Tercer domingo de Cuaresma, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús hablando con sus discípulos y le comentan dos episodios trágicos ocurridos. Uno, una matanza, un grupo de galileos revoltosos que son reprendidos por las autoridades romanas, por los soldados, y mueren. Esto ocurrió muy cerca del templo, donde se estaban haciendo los sacrificios, como era costumbre, y por eso el Evangelio habla de la muerte de estos hombres, de estos revoltosos, y al mismo tiempo la sangre de del sacrificio que se estaba realizando en el templo. Y el otro episodio, también trágico, pero este es un accidente, tiene que ver con el desplome de una torre de Siloé que causó la muerte de 18 personas. Jesús dice que tanto los galileos revoltosos como los muertos por el accidente del derrumbe no eran peores personas de aquellos otros que aún permanecen vivos. Porque la idea, digamos, la tendencia era la de pensar que, bueno, si murieron, quizás era porque, bueno, se lo merecían, porque eran malas personas, como que se hacía justicia, algún pecado habrán hecho, por lo cual ahora les toca morir. Era esa un poco la mentalidad. Están pagando con la muerte algún pecado. Y Cristo dice que esto no es así. Por un lado, no necesariamente la muerte es la consecuencia de algún pecado personal, como una suerte de castigo de Dios. No es así, porque, bueno, en la vida de Cristo vemos que su dolor y muerte no es la consecuencia de un pecado personal, porque Cristo pecados no tenía. Es más, Jesús empieza a darle al dolor y a la muerte un nuevo sentido. Más que decir, bueno, el dolor y la muerte es porque te lo mereces, porque sos malo, porque sos pecador y entonces Dios te castiga, Cristo cambia esa visión teológica, por así decir, del dolor y de la muerte, y nos enseña que el dolor y la muerte pueden ser ocasión para la redención, para la salvación. a partir de la Pascua, de la resurrección, con la cual Cristo le da un sentido nuevo a lo trágico, al dolor, a la muerte. Pero en el Evangelio aparece esta corrección que Jesús hace a sus discípulos y nos hace a todos, porque a veces tendemos a pensar que si ha ocurrido algo malo, una tragedia, alguna persona, bueno, tendemos a pensar que está pagando algo. No sé si ocurrió un accidente o alguien sufrió algo. Bueno, por ahí podemos pensar que, bueno, la persona se lo buscó y claro, ¿cómo no le va a ocurrir eso si la persona estaba alejada de Dios, si nunca rezaba? Y entonces, bueno, el que mal anda, mal acaba, solemos decir, usando esa frase que no siempre es tan así, porque en la vida de algunos santos o de algunas personas vemos que no es así, por ejemplo, en la vida del buen ladrón, que anduvo mal pero acabó bien, porque acabó entrando al cielo en los últimos minutos de su vida, con su arrepentimiento, con su acto de fe. Entonces tratemos de no caer en esto, de pensar que los otros son malos, que los otros son pecadores y por eso les pasa lo que les pasa. Cristo nos quiere decir que todos somos pecadores. ¿No eran peores personas aquellos galileos, revoltosos, reprimidos por las autoridades romanas, asesinados? ¿No eran ellos peores que nosotros? No. ¿No eran peores personas las que murieron bajo los escombros de la torre de Siloé que nosotros? No. Jesús está diciendo, son todos pecadores, todos pecadores. En consecuencia, tratemos de no mirar o juzgar tanto al otro, la moralidad del otro, juzgándolo como malo, como pecador y en consecuencia como merecedor de tales o cuales castigos. Todos somos pecadores y cada uno debe velar por la propia moralidad, velar por la propia fe, velar por la propia conducta, velar, como dice hoy el Evangelio, por la propia conversión. Y no tanto andar buscando la paja en el ojo ajeno, el defecto en el ojo, en la vida del otro, el pecado en la vida del otro. Y menos aún ponernos a teorizar sobre la vida de los demás. Y si está sufriendo, o si le pasó algo, es porque se lo merece, porque se alejó de Dios, porque no reza, o por la razón inmoral que sea. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, por una parte, y al mismo tiempo, más que estar atentos a la vida buena o mala del otro, velar por la propia vida espiritual. Cristo nos dice, si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Como diciéndonos, si ustedes no cambian de vida, si ustedes no se abren a la fe, terminarán iguales o peor. O peor, porque recordemos que si falta la fe, si falta la vida de la gracia, si falta la conversión, si no queremos cambiar, si estamos siempre justificándonos de nuestras malas acciones, si solamente vemos la culpa o el pecado en los demás y no tanto en nosotros, si no nos queremos arrepentir, si no nos queremos confesar, todo eso que es falta de conversión, si eso está presente en nosotros, nos podrá esperar algo peor que la muerte física o algo peor que un accidente. ¿Y qué es lo peor que una muerte física? Bueno, y es la muerte espiritual, la muerte del alma. La muerte espiritual que se llama, en términos de eternidad, se llama infierno. Si no nos convertimos, si nos cerramos a Dios, la consecuencia de esa negación es el infierno, es la muerte del alma, es el sufrir por toda la eternidad. Y esa es la peor de las tragedias, la peor de las muertes. No tanto la física, aunque ciertamente la muerte física nadie la quiere, es un hecho doloroso. Sobre todo para los que siguen vivos, los familiares, amigos. Pero la peor de las tragedias es la muerte espiritual, es la falta de fe. Con lo cual Cristo eso nos quiere hoy enseñar. Miren, no empiecen a juzgar por una parte quién es mejor, quién es peor, quién es más bueno, quién es más santo, o quién es más pecador. No se pongan a juzgar eso. Eso le toca hacerlo a Dios, no a nosotros. No se pongan a evaluar la vida de los demás, a sacar conclusiones apresuradas que no conocemos. Si a este le va bien es porque es buena persona o es un santo. Si este sufre es porque es malo, es un pecador. No nos pongamos en esa posición, nos dice Cristo hoy. Y al mismo tiempo, lo segundo que nos enseña hoy el Evangelio es cuidar nuestra alma, cuidar nuestra conducta, velar principalmente por la propia conversión, para de esa manera evitarnos algo que es peor que la muerte física, que es justamente la muerte espiritual, el infierno. Y finalmente termina hablando el Evangelio de una viña que no da fruto, el dueño la quiere cortar, pero que el cuidador de la viña le dice al dueño que no la corte y que seguirá intentando, buscando que la viña dé fruto, cuidándola, podándola, regándola, etc. La viña es Israel, que no dio fruto, debía darlo ante la llegada de Cristo, del Salvador, pero se negó, se cerró a Jesús, Israel. Pero la viña también somos nosotros. Dios espera frutos de nosotros, frutos de conversión justamente. Y Dios tiene paciencia, es algo que aparece hoy en el Evangelio, cuando Dios dice, bueno, sí, la seguiré esperando a ver si hay frutos. Acá se ve la paciencia que Dios nos tiene, la paciencia, la espera, en vistas de nuestra conversión. Pero esa paciencia, esa espera tiene un límite, que es la propia muerte. Como dice hoy el Evangelio, si la viña no da fruto, entonces se corta. Si no hay caso, si la hemos esperado, pero así todo no da fruto, se corta. Es decir, habrá un corte, un final, que es la propia muerte, luego de la cual ya no habrá posibilidad de súplica, de arrepentimiento, de conversión, porque ya la libertad no podrá ejercerse. La libertad se ejerce en este mundo, elegimos en esta vida y no luego de la muerte. Aprovechemos entonces nuestra vida, este momento, el hoy, este presente, para decirle a Cristo que sí, para rezar más, para ser más generosos, para tener más caridad. Aprovechemos ahora que podemos a dar frutos de santidad. Aprovechemos ahora a convertirnos, en especial en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión. Buen domingo para todos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.